4 años sin Mariel Franco. Mariel Franco, negra, homosexual, lesbiana, procedente de una favela de Río de Janeiro y que se destacó por su enérgica actuación en defensa de las minorías, fue asesinada a tiros el 14 de marzo del 2018, junto con el conductor de su vehículo, Anderson Gómez, tras participar en una reunión política en el centro de la ciudad. Pese a que los responsables de la investigación detuvieron hace 2 años a 2 ex policías acusados por haber sido los autores materiales del homicidio, que continúan presos hasta ahora, no se ha esclarecido quién ordenó el crimen y por qué motivos. Son 2 preguntas que familiares, amigos, amigas y correligionarios de la concejala repiten cada 14 de marzo. Los 2 acusados serán juzgados en un proceso por homicidio agravado por un jurado que hasta ahora no ha sido convocado. La socióloga y feminista tenía 38 años y desde enero del 2017 ocupaba una banca de concejala en Río de Janeiro. El 14 de marzo del 2018 recibió 4 tiros en la cabeza y Mariel denunció la violencia que había en las favelas y el accionar de estos grupos parapoliciales. En agosto del 2018 se reconoció la participación de agentes del Estado en el asesinato. Estamos ahora en comunicación con Ana Cristina Carvalhaes, periodista y trabajadora del Estado, que en este momento está en San Pablo, pero que ha residido 26 años en Río, parte de la dirección del PSOL, junto con Mariel, por lo cual le damos la bienvenida a Ana Cristina a Verdes y Frites. Sí, ahora sí. Bueno, Ana, bienvenida entonces a Verdes y Frites. Un placer que tengas este ratito para conversar con nosotros acá. Tenemos, nosotros sabemos, vos sos periodista y has trabajado, sos trabajadora del Estado, y has trabajado o has conocido a Mariel. Sí. Bueno, nos gustaría hablar de varias cosas. Primero, conocer un poco, ¿no? Conocer un poco cómo era Mariel, antes de meternos en la parte más dolorosa de esta historia. Sí, Mariel era una chica, hasta hoy me duele muchísimo. Voy a... Vos, discúlpame, ¿tenés la computadora con sonido? Mejor? Sí, te estamos escuchando mejor. Voy a cerrar la videollamada, porque seguramente eso es lo que hace eco. Ahí va. Ahora sí. Bueno, Mariel era una chica, ¿no? Porque ha muerto con 39 años, pero la conocí unos 10 años antes. Era una mujer joven, muy, muy simple. Venía de... Ha nacido y se ha creado en un pueblo joven, como llamamos acá, una comunidad, ¿no? Una favela. Claro. Se llama Complejo de la Maré, y nunca abandonó, aunque en algún momento se fue a vivir en otra parte del Río de Janeiro, nunca abandonó sus orígenes y su trabajo con la comunidad y su ojo y los problemas de su gente. Y con esa mirada, con esa sensibilidad, ingresó unos 10 a 12 años antes a trabajar. Ya trabajaba, ya tenía interés y sensibilidad con las cuestiones de derechos humanos en la comunidad. Ingresó a trabajar desde la primera hora con el que vendría a ser después diputado estadual, no provincial, como llaman claro. ustedes, sí. de Río de Janeiro, Marcelo Freixo. Hoy día Marcelo Freixo es diputado nacional, ¿no? Era diputado provincial y hoy es diputado nacional. Sí. Bien. Marcelo ha sido un tipo muy importante porque fue la primera figura brasileña que ha denunciado la existencia de lo que llamamos de milicias. Y ha presidido en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, en el Congreso Departamental, ¿no? Sí. Una comisión parlamentaria de inquérito, una investigación parlamentaria sobre las milicias, ¿no? Que son, se podría definirlas como un nuevo tipo, en este entonces, 15 años atrás, un nuevo tipo de organización criminal, ¿no? Diferente de las facciones del narcotráfico. Es un tipo de organización que vive de, económicamente vive de extorsión a la gente, a los comerciantes, es decir, vende protección, ¿no? Claro. En contra del, en un principio en contra del narcotráfico, sí. pero también domina transportes alternativos, transportes ilegales y venta del gas de cocina, que es muy importante, que es fundamental en la vida de las comunidades. Claro, se tornan elementales. Sí, vive económicamente de eso, ¿no? Claro. De la extorsión y del monopolio local sobre estas actividades económicas. Gas, transmisión de televisión a cable, de transporte y protección, ¿no? Por lo que arranca muchísima plata de la gente, de los habitantes y principalmente del comercio, ¿no? Del pequeño comercio de las comunidades. Este fenómeno ha crecido muchísimo paralelamente a la crisis política de las opciones tradicionales de los partidos y políticos tradicionales de Río de Janeiro. Y Marcelo Freixo se ha vuelto un tipo muy importante, una referencia en la pelea contra de estas milicias que infernizan la vida de las comunidades pobres, ¿no? Claro. Mariel estuvo ahí hasta que estuvo ahí con él. Yo la conocí asesora, ¿no? Trabajadora con él en el mandato de Freixo. Y después, en el 2020, el 2018, se presentó como candidata concejal de Río de Janeiro y ha sido elegida, muy bien votada, y ejerció su mandato por poquísimo tiempo, ¿no? Sí, pero sí. Disculpa, él fue elegida el 16, no 18, fue elegida el 16. Es decir, ya venía acumulando, pensaba Ana, ya venía acumulando también, ¿no? Una cierta, no sé si enemigos, pero sí un foco ahí, ¿no? Donde empezaba a generar por lo menos algunas miradas, algunos disturbios en algunos lugares que han bien sabido después generarse como enemigos de alguna forma. La verdad es que la investigación, el eje de las manifestaciones y actos de hoy online o presenciales en Brasil es repetir la pregunta: ¿quién la mandó matar? Claro. ¿Quiénes son los mandantes del asesinato? Porque la investigación, a pesar de los 4 años pasados, sigue un lío, sigue sin, porque tienen distintas líneas de investigación. La fiscalía tiene una porque la ve como un crimen político, y la policía tiene otra línea de investigación porque no ve como crimen político, cree que es otro tipo de motivación que llevó los tipos que han directamente asesinado a ella, ya están presos, ¿no? Claro, los que ejecutaron, los que hicieron el acto del homicidio ya están presos, pero sabemos que esas personas... Sí, pero no sé, aún con la prisión de Ronnie Lessa y del otro, no se han puesto de acuerdo la policía y la fiscalía. La policía ya cambió el jefe de la investigación 4 veces, estamos en el quinto jefe de la investigación del caso Marielle. Es una confusión, ¿no? Es una confusión. Entonces, y encima... Sí. Es una confusión. Se podría decir que es incompetencia, pero por supuesto que hay problemas políticos graves por detrás de este retraso escandaloso, ¿no? Porque toda la gente se pregunta quién la mandó matar, y no logran aproximarse de los supuestos mandantes, ¿no? Claro, y encima si no me equivoco. Sí, te estoy diciendo eso porque hay hay en la gente que entre nosotros que pedimos y que luchamos por la aclaración del asesinato. Ajá. Hay quien diga que ha tenido algo que ver con una venganza de la milicia en contra de Marcelo, ¿no? Sí. Pero por supuesto que han elegido a Marielle por el rol que ya estaba empezando a cumplir en Río, ¿no? Hay muy pocas, la gente no sabe, no, no, No creo que ustedes conozcan la historia en general de Brasil, ¿no? Pero hay muy pocas mujeres parlamentarias en Brasil, ¿no? Total. En el Congreso Nacional, por ejemplo, son 15%. Es muchísimo, es poquísimo. Claro, no es aleatorio, no es que fue Mariel y podría haber sido cualquier otra persona, sino que fue elegida Mariel, fue dirigida ese asesinato. Exactamente. Entonces tenía que ver con la izquierda, con la lucha en contra, la lucha por los derechos humanos, la lucha en contra de las milicias y todo eso que Mariel representaba, ¿no? Y representa. Claro, y sigue representando hoy en día, de hecho. Y sigue representando, claro, porque exactamente. Hoy en día es una fuerte figura contra la represión ilegal que se ejecuta por parapoliciales. Digo, hoy en día la figura de Mariel sigue siendo una bandera por una lucha que ella había comenzado aún antes de ser asesinada. Y si no me equivoco, digo, esto nosotros lo seguimos desde, como vecines, ¿no? Lo seguimos desde el otro lado. Uh-huh. Entonces, también en algún momento, cuando los acusados, Ronnie Lessa y Elcio de Queiroz, están siendo condenados, también está esta hipótesis o esta teoría de que salieron de un automóvil desde un domicilio en donde hoy se lo vincula con Jair Bolsonaro. Digo, hay muchas cosas que se van sumando, ¿no? Que hacen que se entorpezca esta causa y que cómo puede ser que 4 años después, con el rol que tenía Mariel y con la trascendencia que ha tenido este caso, no se haya podido llegar a un fin, ¿no? A ver quién fue la cabeza ejecutora de este asesinato. Sí, sí. Y hay una cuestión que hay que hacer recuerdo, ¿no? La gente, la ultraderecha brasileña que desgraciadamente accedió al poder el 18 con Bolsonaro, la gente bolsonarista en Río de Janeiro sigue con un odio muy grande a Marielle. Entonces hubo episodios, luego que ha sido muerta, eso su hermana Ariel Franco denuncia con mucha fuerza. Intentan asesinarla por la segunda vez, intentan quitarle la reputación, lo que ha sido, ¿no? Es muy grave porque hay intentos de romper las porque hicimos en la campaña por su memoria, ¿no? Sí. Hicimos un bautizo extraoficial de una plaza en Río de Janeiro con el nombre de ella, ¿no? Y estos tipos de la ultraderecha, lo primero que han hecho en la campaña que eligió Bolsonaro fue hacer actos para romper la placa, romper la el nombre de la plaza. Sí, acciones de odio directamente. Son acciones de odio muy muy muy focadas en ella, ¿no? Pero es necesario decir, yo creo que Ariel, su hermana, su familia, así como su compañera, que ha sido elegida el 2020 concejal de Río, como era Mariel, van a estar de acuerdo conmigo que Mariel es la representación hoy de la lucha en contra de la violencia política, en contra de las mujeres en general. Es muy violento Brasil en contra de las mujeres representantes. Sí, violento. Totalmente, y el presidente, ¿no? Jair Bolsonaro es el ex capitán del ejército, digamos, un gran defensor del libre comercio de armas, digamos, de lo que se llama mano dura, digamos. Exacto. Entonces, pero hay amenazas permanentes, claro, a las parlamentarias antibolsonaristas, todas reciben amenazas feas de muerte, amenazas a sus familias, todas, en cualquier parte de Brasil, ¿no? De la izquierda y a veces de la derecha mismo. Tenemos acá en el estado de São Paulo una como dicen ustedes, la jefa del municipio, ¿no? Sí, un intendente. La intendente de municipio, sí. Una mujer negra, periodista, que se ha elegido por un partido de derecha, pero incluso ella recibe amenazas tremendas. Es decir, es algo en contra de las mujeres en la política, en particular de las mujeres negras y en particular de las mujeres negras de izquierda, ¿no? Que hay muchas se han elegido después con el ejemplo de Mariel. Claro, y Mariel tenía todo, ¿no? Digamos. era negra, era defensora de los derechos humanos, de los derechos afrodescendientes, era lesbiana, digamos, era mujer, tenía todo justamente lo que desde el otro lado se la acusa como, bueno, todo lo que no tenía que tener, digamos, y ella lo tenía todo, y sí. Estaba ahí, en un sí, lugar aparte sí. De visibilidad, en un lugar de poder. ¿Cómo ves vos, Ana, hoy después de 4 años, porque vos decías que esto está como estancado, digamos, se cree que se va a retomar este caso, que se va a poder conseguir en algún momento algún tipo de justicia, o cómo lo ven ustedes desde allá? Mire, creemos, te voy a decir, te voy a hablar una opinión personal, ¿no? Por favor. Comparto esta opinión con muchos camaradas, muchos compañeros. Sí. Pero no es una opinión que te pueda dar oficialmente a nombre de nadie, ¿no? Yo opino que eso va adelante si logramos derrotar a Bolsonaro, ¿no? Claro. Solo derrotando a Bolsonaro y al bolsonarismo en el poder vamos a lograr que se haga una investigación transparente y eficiente en relación a los que mandaron a matar a Mari, ¿no? Sí. No veo en la actual correlación de fuerzas en Brasil disposición de las instituciones, porque la Fiscalía Federal, ¿no? Sí. Está con la línea de una investigación por crimen político, pero aún así no avanza, no va adelante. Entonces, me parece que habría que cambiar desde el topo de la pirámide de poder para que se pudiera cambiar calitativamente esta situación, ¿no? Y mientras tanto, seguimos con a quién mandó matar Mariel y a quiénes son los mandantes del asesinato, ¿no? Y ahora la pregunta obligada, digamos, entiendo y estoy completamente de acuerdo que no se va a poder hacer una investigación como corresponde hasta que no se haga un cambio de lo que vos decías, ¿no? Esta correlación de fuerzas que existen hoy en Brasil. Ahora, ¿cómo ves vos esa posibilidad, digamos? ¿Qué fuerza sigue teniendo hoy Jair Bolsonaro? ¿Y cómo vemos, ¿no?, que este poder pueda ser reemplazado para poder en algún momento llegar a tener una justicia mayor en este caso y en muchos otros? Porque en realidad que se vaya Jair Bolsonaro va a traer muchos más derechos y no solamente lo de Mariel. Lo de Mariel es una de las grandes banderas que se van a poder conseguir o por lo menos llevar adelante. Mira, eso es la gran discusión. Porque está difícil, venimos hablándolo hace tiempo, está difícil. No, es la verdad es que la ultraderecha no es un fenómeno brasileño, no, es un fenómeno internacional y acá se manifestó, digamos, se expresó en la sucesión de hechos y tragedias históricas que llevó Bolsonaro al poder. Hoy por hoy está muy desgastado. Está muy desgastado como gobernante, porque enfrentó muy mal y de forma negacionista la pandemia, enfrenta mal a la crisis económica producto de la pandemia, hay muchísimo cuestionamiento y las encuestas lo demuestran perdedor en una elección este octubre, ¿no? El próximo octubre. Sin embargo, está lejos octubre todavía, ¿no? Y eso es una pelea, porque por más desgastado que esté, está con el aparato del Estado Nacional en las manos, ¿no? Está haciendo campaña electoral descarada con su aparato en manos, ¿no? Con los órganos de la presidencia, con sus lives y con sus milicias digitales, ¿no? Claro. De sus hijos. Entonces, este año va a ser un año muy emocionante, ¿no? Y bueno, estamos viendo cómo... Sí, estamos viendo, por ejemplo, lo que pasó en Chile, digamos. También eso, lo que ha pasado en Chile, ¿no? Que hoy Boric, hace unos días, haya podido asumir como presidente, también da un respiro, ¿no? En esta ola que siempre sucede, ¿no? Lo que pasa en uno de los países de Latinoamérica suele generar estos fenómenos tipo ola que nos permitan, ¿no? Como decir, bueno, nos tomamos de esto también que está pasando en otros países para ver si de alguna manera u otra podemos... también, no sé, avanzar o ver, ¿no?, de manera colectiva todo lo que es Latinoamérica, porque no suelen pasar estos fenómenos. Sí, fenómenos. La diferencia... diferencia, la diferencia es que acá no logramos derrotarlo en las calles, ¿no? Pues me parece que el proceso chileno es más profundo, ¿no? Sí, porque se ha logrado derrotar, se ha derrotado a Piñera y al modelo pinochetista en las calles con el estallido del 19. Y acá no logramos, hicimos grandes manifestaciones el pasado año. Sí. Pero ellos no por razones de la pandemia, por razones políticas también, no logramos que fueran tan masivas como necesitábamos, porque para echar a un gobierno de derecha con esta fuerza, ¿no? Él no baja del 25% en las encuestas, es decir, tiene una base social que no lo deja, a pesar de todo, ¿no? Y esta base social es la clase media, es la, llamemos las clases medias más propietarias, ¿no? Más altas, y un sector también de la población muy influenciado por ciertas, y no estoy hablando de la fe de la gente, estoy hablando de las instituciones, ¿está bien? Pero de ciertos pastores evangélicos muy reaccionarios que le siguieron apoyando hasta ahora, ¿no? Entonces es un fenómeno que vino para quedarse, ¿no? Como el Trump en Estados Unidos, como Bolsonaro en Brasil, y han surgido este tipo de movimiento incluso en Chile con el tipo que Boric derrotó, ¿no? Ahora vamos a ver en Colombia los próximos meses, ¿no? Que es muy importante. Yo pienso que lo dramático de Brasil es eso, que no logramos derrotarlo en las calles y se ha encauzado todo hacia el proceso electoral. No es que no sea importante votar, ¿me entiende? No, pero la derrota no es lo mismo que la han pegado los chilenos al régimen pinochetista, ¿no? Desgraciadamente no lo hicimos acá. No voy a entrar en los motivos porque es un gran debate en la oposición, ¿no? Pero tiene que ver que lo que puedo afirmar personalmente es que no lo derrotamos en la calle porque Lula no lo quería derrotar en la calle. Lula quería ir a las elecciones, ¿no? Y Lula es decisivo en Brasil, ¿no? Lula es decisivo en Brasil, claro que sí. Es el tipo que la gente ve como un instrumento para derrotar al bolsonarismo. Claro, es que es la figura, ¿no? Que puede levantarse, que puede levantar las masas populares, porque en realidad eso es un poco lo que se necesita para poder derrocar al neoliberalismo, ¿no? A las fuerzas de la ultraderecha, el voto popular, la fuerza de las masas. Y eso es lo que tiene, ¿no? Y eso es lo que tiene Lula, que no lo tiene ninguna otra persona. Por ahora en Brasil. Por ahora, claro. Estamos hablando en el ahora. Ana, sí. La verdad es que estamos muy contentos de haberte tenido acá en Verdes y Frites. Mira, te cuento, el 7 de marzo, la semana pasada, el lunes anterior, fue el Día de la Visibilidad Lésbica, así que fue un día muy hermoso. Y hoy, también lunes, poder arrancar la semana y estar hablando, ¿no?, de Mariel y recordarla. La verdad que está bueno, que nos permite seguir visibilizándonos en lugares de poder, en lugares de decisión, en lugares donde las voces de nosotras también importan. Así que, Ana, muchas gracias por esta un poco de historización que nos hiciste y te mandamos un abrazo grande desde acá, desde Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. Un gran abrazo a toda la gente que escucha, a todo Mar del Plata, y un gran abrazo a ustedes, y Mariel vive, y que sigamos su lucha y nuestra lucha por aclarar el asesinato. Mariel un vive. Un gran abrazo a todos. Un abrazo grande, Ana.